Astronauta. FM 106.3. De Tercer Mon Radio, el queme semanal. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Le Tercer Mon Radio. Y en este simple, sencillo acto estamos en condiciones de afirmar que Le Tercer Mon ha llegado al éter. Ha llegado al éter Le Tercer Mon. Buenas noches, Tomás, buenas noches, Provencín, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, estamos muy contentos. Y contentas. Y contentas de estar aquí con ustedes. La verdad que sí, es todo. Es un flujo de sensaciones interesantes la que atraviesa nuestros cuerpos. Un flujo. Vamos un flujo a... de sensaciones. Buena definición. Vamos a presentar al staff estable de Le Tercer Mon Radio. Aquí a mi izquierda se encuentra Paula. Buenas noches. También conocida noches. Como Provencín. Muchas gracias, Buenas Tom. Noches, Provencín. Buenas noches. ¿Qué tal, oyentes y oyentas? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a lo que es el primer programa de Le Tercer Mon Radio. Esperamos que sea de su agrado, ¿no? Esperemos que sí. Por ahí ya nos conocen algunos. ¿De dónde nos pueden conocer? Nos pueden conocer. Nosotros solíamos tener un sitio que se llamaba latercermon.com. Está sufriendo algunos percances, de los cuales vamos a hablar en algún momento del programa. Así que para los que nos conocen, esto va a ser más o menos como el .com, pero en la radio. Y para los que no nos conocen, bueno, ya nos conocerán, no sé. Así es, perfectamente. Lo aclarado por Manuel, si no nos conocen, nos conocerán pronto. ¿Querés que te diga las vías de comunicación? Por favor, sí. Para que nuestros oyentes y oyentas se puedan comunicar con nosotros. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Sí, estamos en Facebook. El clásico Facebook de Le Tercer Mon, que es Le Tercer Mon de, todo junto, Le Tercer Mon de. Pequeño burgués ilustrado. Sí, aclarémoslo de entrada. Sí, aclarémoslo de entrada. Igual nunca va a faltar oportunidad para seguir aclarándolo. Y también estamos en Twitter, esta red social que ya se ha instalado como... Sí, tradición nacional. Y como no podía ser de otra manera, también estamos allí. Nos buscan en arroba la tercer monde. La tercer monde, acuérdense que la tercer monde se escribe con E al final. Pero se dice la tercer monde. Pero se dice la tercer monde. También Perfecto. Tenemos vías de comunicación de Radionauta, ¿no, también Manuel? Tenemos un teléfono, si quieren comunicarse vía teléfono, nos llaman al 512-1690, repito, 512-1690-0221 si estás en el interior del país. Uh-huh. Sí, o en la capital también. O en la capital también. Bueno, ¿y cuál otro, Manuel? No, ninguno más. No. Un solo teléfono. Bueno, aprovechamos para agradecer a Radionauta FM 106.3, la radio del Olga Vázquez, el espacio que nos han brindado y toda la calidez con la que nos tratan y el odio que Más nos tienen. Menos. Sí, por ahí podríamos ya blanquear que rompí la puerta y ofrezco unas disculpas públicas por eso. Ya el operador nos mira mal. Sí. Saludos. Hace a, que se ríe. Trata de ponerle Fernando. Onda, pero... Pero bueno, el staff de Le Tercer Mon Radio no termina en las tres voces que han escuchado hasta aquí. Están mal, ¿no? En producción, haciendo básicamente nada. Los amigos Tristán y Martín, que saludan alegremente. También todos formamos parte del holding Le Tercer Mon. Quizá algunos ya nos hayan leído, algunos y algunas. nos reconozcan. Por la forma de escribir. Por la forma de escribir, que es prácticamente la misma forma de hablar. Así. Prácticamente. Así, así. Tristán así. Es Tristán B. Tristán B. Martín es Martín F. Tomás, Tomás R. Y la diva de... Me encanta. Tercermon.com, nuestra columnista oficial en género, también participante estelar del programa de la mañana que se emite por esta señal. También aprovechamos para mandarle saludos y agradezco de todo corazón a este equipo que es de Tercermon, que me permite, ¿no?, ceder un poco de mi tiempo para el informativo de la mañana. Estás a full, Provencín. Sí, sí. Y también está por llegar un participante estrella del holding, columnista del .com. Nos comenta que está por llegar. Va a participar de la sección, flamante sección del tema de la semana. Cuando llegue lo presentamos. Me parece muy bien. Si llega, lo presentamos. Tengo anotado acá que hay que pedirle disculpas a Antulio por la puerta. Sí. Y hay que agradecerle su participación en la grabación de la artística del programa. Así que muchas gracias, Antulio. Gracias por tu voz. ¿Vamos a escuchar un temita? Como no, arranquemos con todo la noche platense. Operador. And the world is made of energy, and the world is electricity, and the world is made of energy, and there's a lot inside of you, and there's a lot inside of me, and the world. Energy de The Apples in Stereo. Energía de las manzanas en estéreo. Importante, importante. Le Tercer Mon Radio. Hola. Sonaba Virus, Hay que salir del agujero interior, versión en vivo. Vamos a pasar a contarles, quizá ustedes no, obviamente no lo vean, a lo mejor sí, porque estamos en una radio. Pero han llegado muchas flores. Así es, en el segundo, esto que es el segundo bloque del primer programa de Le Tercer Mon Radio, ha llegado el momento de agradecer los saludos de nuestros queridos fans, amigos, amigas, etc. ¿Por qué será que se mandan flores? Porque es el primer programa y no sabemos si fue Susana quien empezó con el tema de las flores, pero se impuso. No tenemos tantas flores como Susana en su primer programa, pero más o menos. Tenemos, a ver, vamos a leer alguna de las tantas. Pedimos disculpas anticipadas porque no vamos a poder leer todas. Fernando, por empezar, no mandó flores. No mandó nada. No mandó nada, el operador. Está bien, qué sé yo. Lo perdonamos, Lo perdonamos. Llegó una de letercermon.com, dice en cualquier momento salimos a la superficie. Felicitaciones, pata sonora del holding. ¿Alguna más, Tommy? Sí, tenemos acá el arreglo floral que mandó Un Techo para mi país, que adentro suena... Es un ruidito. Un ruidito. Como de tic-tac. Tic-tac. Muchas gracias, Un Techo para mi país. Gracias. También la gente de Olga Vázquez mandó unas bombas Molotov. Ay, qué divino. Sí, re bien. Que bueno, las guardaremos con amor y con afecto. Por supuesto. Sí. Tenemos que agradecer un me gusta de Delfina Biondo, que ha sido la primera manifestación. Qué hermoso. De la oyentada de Le Tercer Mon Radio. Muchas gracias, Delfina. También tenemos que agradecer un saludo del dúo de boludas. La sociedad editora de... La sociedad editora del .com. Muchas gracias, dúo de boludas. Digamos que hasta ahora todos los saludos vienen de parte de la familia de Le Tercer Mon. ¿Será que solamente ellos nos están escuchando? Somos muy endogámicos. Nadie más nos saludó. ¿O sí? ¿Alguien más nos saludó? Preguntemos a... La producción sigue sin hacer nada. Dice que sí. La producción dice que sí. Están leyendo el diario. Tiene una... Bueno. Olgui Braco. Gracias, Olgui Braco. Nos clavaste un me gusta. Muchas gracias. Esperamos incrementar la interacción con nuestros oyentes. Ustedes, oyentes y oyentas, que son también participantes de Le Tercer Mon Radio. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un saludo muy especial al director supremo del multimedio, columnista estrella y... El Darth Vader de Le Tercer Mon. Le sociólogo y profesor. Señor Santiago Agalar, un abrazo muy fuerte. Santiago G. Santiago G. G, perdón. Lo quemaste un poquito. Sí. Santiago bueno, G. Es tan conocido que no supera. Bueno, y pasamos a la seccioncita del día. Tenemos. Alguien podría decir que estamos impostando el programa de su, pero tenemos un portarretrato. ¿Quién está en el portarretrato hoy, Provencín? En el portarretrato de hoy tenemos a quién si no, Babi Etchecopar. Se muy lo merece bien. ¿O no? ¡Bravo, Babi! Por sobrevivir al menos, ¿no? Sí, recuperándose. Al Babi tenemos. Al Babi. Tenemos al Babi Etchecopar, conductor, periodista. Actor también. Actor, ha tenido una trayectoria en la ficción, muy interesante. Pero bueno, esta semana... Sí, fue víctima de la inseguridad, digámoslo con todas las palabras. Digámoslo, sí. Digámoslo de una vez. No es una todas. Sensación ya de lo que estamos hablando, ¿no? Le han entrado a Babi Etchecopar y es cosa seria. Pero Babi también respondió, digamos, ¿no? Sí. Él se defendió. Sí. Sí. Heavy. This is heavy. Bueno, hizo gracias, lo que sintió Babi. Que tenía que hacer. Sí. ¿No? Podríamos decir. Y por eso está nuestro portarretrato. Por eso está nuestro portarretrato. Engalana el decorado de el bellísimo estudio de Radio Nauta 106.3. Son las 20 horas 17 minutos y estamos por Radio Nauta FM 106.3. Esto es Le Tercer Mon Radio. Aclaramos para los... principiantes en esto de escuchar radio, que el lenguaje radial implica informar todo el tiempo que está sucediendo. Por ejemplo. Por ejemplo, que son las... Las 8 y 18 p.m. Estás en Radio Nauta FM 106.3. Y también te vas a enterar cómo está afuera, si estás adentro. Ay, sí. Y llega el momento estelar protagónico de Provenci. Les voy a contar el tiempo. ¿Cómo está el clima, Provenci? Les voy a contar el clima. La temperatura, ¿saben de cuánto es? ¿De cuánto? A ver, tiren un número. Es poco serio eso. Acá, 37 grados. Se los voy a contar, claro. Afuera hay una temperatura aproximada de 18 grados centígrados. Acá adentro estaría en 10 grados más, podemos decir. Sí. Por ahí, una humedad del 52%. A la gente no le interesa igual cuánto es acá. Pero acá no. Pero la presión para mí que sí les interesa y es de 1008 hectopascales. No, me encantan los hectopascales. Propongo que el que sepa o la que sepa que es un hectopascal lo publique en Facebook. Pascal era un tipo. Sí. Un señor, un científico. Héctor Pascal se llamaba. Héctor Pascal. Eran hermanos, dicen acá. Bueno. Y este me encanta. El viento sopla del sector sur, aportando aire fresco y húmedo, generando neblinas, atenti, automovilistas, y nubosidad variable en la región. Para la gente que está volviendo del trabajo. Sí, atenti con los bancos de niebla. Quiero comentar que estos datos se terminaron de registrar a las 18 horas, por lo cual pudieron haber variado un poco al momento. Agradecemos al Instituto Fernando Confesore, por supuesto. Que... Sí, nos brinda, nos provee de la información al instante del sí. tiempo. Tenemos también, ¿cómo está el tráfico en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata? No, porque tenemos. A nadie le importa. No lo tenemos ese dato. Atascadísimo probablemente. Y la neblina por ahí los pudo haber complicado. Un poquito. Así es. Hecha la presentación formal, vamos a arrancar directamente con el programa. Con la primera sección... Digamos, de peso. O original. Del Tercer Mon Radio, que es, como no podía ser de otra manera, el tema de la semana. El tema de la semana. ¿Tenemos artística para eso? No. No tenemos artística. Ya vamos a tener la igual. La artística por ahora va a ser esta. Este es el tema de la semana. Muy bien. Divino. Con la voz de Antulio, por favor. La voz de Antulio. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga, haciendo el balance del fin de semana, me miro al espejo y me digo monada, insaciable, me estoy volviendo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Te lo ocupo del día a la noche, dejando a punto detalles del coche. Le sumo al estéreo botones y cables y aceito el asiento reclinable como un yate. Lo estoy poniendo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El miércoles miro novelas 3 horas y copio galanes, frases matadoras. El jueves atiendo todos los llamados. Soy un muchacho organizado, imparable. Yo me siento. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El viernes llega la hora de la verdad. Arrojo tantas líneas que de alguna picará. Y sin ninguna muerde el anzuelo que hay. Total, mañana no se me van a escapar. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El sábado soy como un lobo que ronda por cines, teatros, boliches de onda. No pasa naranja y la noche se vuela. Entonces me voy con mi novia Manuela. Algo es algo, yo me entiendo. Cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo. Cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo. Cuánta maña que tengo, cuánta maña que tengo. Cuánta maña que tengo, cuánta mano que tengo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Este fue el tema de la semana, que va a ser presentado por nuestra amiga Provencín. Bueno, en primer lugar voy a felicitar a la producción porque tanto le machacamos que no hacen nada y eligieron Eligieron un tema preciso. Un tema muy, muy apropiado, me parece. Sobre todo porque al principio te confundís de qué minas habla, ¿no? Porque el tema de la semana es la megaminería. Digámoslo con todas las letras. Dicho. Entonces es una buena manera de introducirnos en el tema. Finalmente te das cuenta que habla de las mujeres este tal Copani y la termina de recagar ahí, digamos, por decirlo simplemente. El goma de Copani. ¿Sabés que me estoy acordando? ¿De dónde viene la palabra mina? ¿Ustedes saben? No, no. Ay, instruínos, por favor, pronto. Me lo contaron hace mucho, no sé si es así. Instruínos a estos trogloditas. Tal vez no recuerde mal, pero era algo así como... que las minas de oro, era por las minas de oro, cuando las prostitutas dejaban mucho dinero para sus fiolos, podríamos decirle. Copani evidentemente no ha registrado este dato. Sí. ¿Te parece, Tomás, que lo registró o no? Sí. No, yo pero yo había escuchado también que mina viene de fémina. Bueno. Pero igual... No. Ay, le quiero más a Tomás, no sé por qué. Tu versión me gusta mucho más. La etimología de la palabra, sí. Como muy rebuscada. Alguien me la contó por los pasillos de humanidades. Bueno, la canción de la verdad es muy, muy fácil de analizar, así que... Es un poco violenta, podemos decir. Podríamos decir que se apropia de las enseñanzas machistoides, ¿no? Y bueno, cree que para ser un hombre derecho debe tener muchas minas, debe tener el deseo y disfrutar el cuerpo de muchas minas, pero no cualquiera, porque a la renga... ¿Qué pasa con la renga? No le da bola. Dice que la deja de lado. A la rubia sí, ahora, ¿a la renga? A la renga no. La renga por ahí se está refiriendo a la banda musical. No creo. A mí lo grandioso de la canción es que bien podría ser una parodia del galán. Bueno, porque ¿qué pasa? Finalmente, él no consigue nada para el fin de semana, ¿no? Digamos, termina siendo una visión bastante derrotista. ¿Hay apología de la masturbación al final, Provencín? Sí, de una manera muy burda. Y que él se va con Manuela. ¿Y cuánta mano que tengo? Dice al final. ¡Manuela! ¿Cuánta mano que tengo? Dice. No, la verdad es que... un hallazgo. Yo creo que es una hallazgo. Una leyenda de nuestro rock nacional. Y es de una poesía así, raza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Termina sin nada. Y bueno, por ahí podemos pensar que lo que tenemos que hacer es no plantearse esta conquista como una cacería, ¿no? Que es lo que él hace, preparar el auto y no sé qué. No compartís. No, comparto. Ah, bueno. Decía que por ahí sería hora de pasar al tema real de la semana, sí. Que es, como dijimos, la megaminería. Para eso tenemos a nuestro especialista, al especialista en la Tercer Mon, que ya ha escrito... par de columnas muy interesantes. Ha ganado premios, ha sido galardonado en los últimos premios La Tercer Mon del año 2011. Estamos con Nicolás T. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches, bien, acá andamos, contentos de estar acá, muy agradecidos de la invitación y bueno, dispuesto a charlar un rato. Muchas gracias por venir, Nicolás T. Agradecemos mucho tu presencia y tu esfuerzo de estar acá. Por favor, no es un esfuerzo. Bueno, no sé, el tema de la semana es la megaminería. Como todos y todas sabemos, fue el hit del verano, uno de los hits del verano, podemos decir. Una problemática que estuvo en todos los diarios, que generó bastante polémica y que tuvo, como siempre, sus actores tomando posición y argumentando de diversas maneras. Sí, bueno. Un tema que en realidad viene ya de hace tiempo, pero que, digamos, en este verano fue como que saltó, nos saltó en la cara a todos, digamos, a nivel nacional. Y una de esas cuestiones que te obligan a posicionarte, a decir sí o no, o, digamos, que no te deja con medias tintas, como fue en su momento, no sé, el conflicto de las retenciones. Era un momento donde había que posicionarse y que me parece a mí, espero que sea algo que se siga digamos, discutiendo y que siga estando en todos lados, porque es un tema muy, muy grosso, muy heavy. Y, vos estuviste allá en La Rioja, ¿verdad? Estuve ahora en febrero, estuve unos días en el corte de Alto Carrizal, que queda cerca de la ciudad de Famatina, en la provincia de La Rioja. Es un corte que está sobre la ruta, digamos, la ruta de acceso principal al yacimiento de oro que está en la cima del Cerro Famatina. Es un corte que está desde el 2 de enero, más o menos, y que tiene previsto continuar hasta que no haya cambios profundos en la política minera del país. Estuvimos ahí 3 días acampando, bueno, charlando con la gente, haciendo un par de entrevistas, filmando, sacando fotos. Algunas de esas cosas van a estar en eltercermon.com acá, de aquí a poco. Como no podía ser de otra forma. Claro que sí. Y bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, como para cualquiera que pueda ir hasta allá. Porque, bueno, es una manera de conocer una lucha de cerca y darse cuenta por ahí de muchas cosas que desde lejos no se ven, digamos. En el sentido de todo el apoyo popular que hay a esa movilización, las formas de organizarse que tiene, cuáles son los debates que se están dando ellos mismos al interior, digamos, de posiciones algunas distintas, diferencias de perspectiva, que, digamos, hacia dónde tiene que ir toda esa lucha, pero que no deja de ser un ejemplo que me parece que todos tenemos que mirar para cuestionarnos en nuestro propio cotidiano y qué cosas por ahí tienen una relevancia similar pero que pasan desapercibidas. Por ahí, para empezar, estaría bueno que nos expliques a nosotros y a nosotras y a la audiencia qué es esto de la minería a cielo abierto, digamos, qué es lo que, digamos, bien básico, digamos, ¿Qué sería lo que está causando tanto revuelo? ¿El qué? Bueno, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta de la minería a cielo abierto es que es una modalidad específica de minería, que no es la única que existe, que es algo relativamente nuevo, en lo que es minería metalífera, es decir, minería de metales. Vamos, hay que distinguir entre minería metalífera y no metalífera, que en este último caso sería todo lo que tiene que ver con las canteras de cal, de, bueno, todo lo que sea más de materiales de construcción, que tienen otras características, ¿sí?, que podríamos encontrar en otros lugares. Pero bueno, en lo que respecta a la mega minería a cielo abierto, si uno descompone todas esas palabras, quiere decir mega, quiere decir que son grandes emprendimientos digamos, de niveles de producción muy altos, en este caso para extraer metales. Se habla mucho del oro, pero no solamente el oro, siempre, digamos, en cualquier yacimiento hay, además de un mineral que sea, digamos, la estrella, hay muchos más, como puede ser, no sé, el cobre o la plata, y también otro tipo de materiales incluso más raros, como, qué sé yo, el molibdeno, el cadmio, bueno, un montón de elementos que aparecen en otro lugar de la tabla periódica y que tienen usos industriales también muy importantes. ¿Por qué ha sido abierto? Porque tiene que ver también con el tipo de yacimientos que se explotan. Son yacimientos que no son vetas, o sea, tradicionales, que se explotan con la metodología más tradicional, que es la de socavón, que es el tipo ahí metido, digamos, con túnel, con galerías, que van a encontrar yacimientos que están muy concentrados, sino que es un tipo de explotación que sirve para aprovechar yacimientos que están más dispersos en el terreno, que se dice que tienen menor ley, son de baja ley, y que para eso se hace justamente a cielo abierto. Es decir, se hace un gigantesco agujero, un cráter, que puede tener más de 1 kilómetro de ancho, puede llegar a tener 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, depende del lugar, y que pueden llegar a tener 0,5 kilómetro de profundidad o más incluso, son, digamos, realmente cráteres gigantescos en la tierra, y lo que se hace es extraer enormes cantidades de material, de roca, y eso se lo hace todo un procedimiento, se lo procesa y se lo tritura y se lo procesa con distintas soluciones químicas que llevan, bueno, ahí está toda la cuestión que se habla mucho del cianuro, toda una serie de elementos químicos, y también se utiliza muchísima agua para de alguna manera extraer los minerales, los metales que son, digamos, que son los que se están buscando de todas las rocas que lo contienen. Por eso se dice que es a cielo abierto, porque justamente se genera un gigantesco cráter en el terreno. Y es mega porque justamente tiene una escala gigantesca. La cuestión que muchos de los riojanos que estaban, y las riojanas que estaban en el corte, y que a cualquiera que se acerca es lo primero que le aclaran, es que ellos no están en contra de cualquier tipo de minería, sino de este tipo de minería, porque no generalmente, sino casi siempre, está en manos de empresas multinacionales, de capitales privados, que bueno, en este caso son extranjeras, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esas mismas empresas generan bastante despelote incluso en sus propios países. Osisko, que es la empresa que quiere hoy instalarse en La Rioja y que tiene un contrato, un convenio con el Estado provincial a través de un ente que se llama Empresa Estatal de Energía y Minerales Sociales del Estado, EMSE o algo así. Esa misma mina minera tiene un fuerte conflicto en Canadá, en una región donde ellos han instalado una mina y donde han generado bastante impacto social y ambiental. Entonces no es una cuestión solamente de lo que se genera en los países periféricos, sino que también en los países centrales donde estas empresas provienen. Sí, quizás el debate muchas veces termina siendo con posiciones opuestas directamente. O minería polares, o no minería. Se polariza. Polarizada, sí. Maniquio, digamos. Maniquio. Entonces, esa es la pregunta que yo quería hacer. ¿Hay otras formas de extraer el oro, además de los proyectos de mega minería instalados en la Argentina? El oro, los metales. Si los hay, son muy secundarios, ¿sí? A ver, eso es uno de los por ahí vacíos más grandes que yo veo en el debate y que yo trato todavía. Si te digo así, si me apuras, yo te digo no sé. Por ahora no, o no sé. Porque en realidad los tipos de extracción dependen en general de los tipos de yacimiento que hay. O sea, como te decía, un depósito, un yacimiento de baja ley no se podría explotar mediante socavón, porque vos tenés que extraer constantemente un montón de mineral para encontrar de material, para encontrar algo del metal que estás buscando, entonces ahí ya no sería rentable. Después está la minería artesanal, que es la que nos imaginamos en la California del siglo XIX, de los tipos ahí en los ríos, tratando con un tamiz, tratando de encontrar pepitas de oro. La fiebre del oro, la famosa. Claro, fiebre tal del cual, oro. La fiebre del oro, tratando de encontrar pepitas de oro en los ríos, en el cauce de los ríos, que es algo que en La Rioja ha existido y existe en algunos casos, todavía hay gente que lo hace. El problema que tanto esos tipos de minería, primero que se manejan con niveles de producción mucho menores, sobre todo la artesanal. Si uno piensa en abastecer el mercado de oro actual mediante minería artesanal, es una utopía. Pero, y además ese tipo de minería también tiene sus consecuencias. Uno, digamos, sabe que, por ejemplo, los trabajadores mineros históricamente tienen problemas de salud muy graves, en los que trabajan en las galerías y todas las mineras tradicionales. En las actuales, a cielo abierto también, ¿sí? Eso es una cuestión que a veces no se tiene en cuenta. Y la minería artesanal es como cualquier actividad recontra precarizada y que no tiene ningún tipo de regulación, también porque muchas veces los laburantes están manejando mercurio, otro tipo de químicos, para extraer el oro, para conseguirlo, que también resulta nocivo. Entonces hoy en día las alternativas son débiles, si se quiere. Pero la cuestión que yo creo que hay que pensar, para no entrar en la dicotomía ambiente versus puestos de trabajo, que es muchas veces el terreno en el que las empresas quieren que se juegue ese partido, tiene que ver con, primero, pensar si los niveles actuales de producción son realmente necesarios, para qué se utiliza el oro o el molibdeno o la plata o lo que sea. Si los minerales que ya han sido extraídos históricamente no se pueden reutilizar en otra cosa que sea socialmente necesario. Si necesitamos, disculpen si hay, pero necesitamos oro en el techo del Vaticano, o necesitamos oro para celulares, o para tratamientos odontológicos, para lo que sea. Y después otra cuestión que pasa por, digamos, esas búsquedas de alternativas que hay, búsquedas de alternativas tecnológicas, productivas, organizativas que uno podría pensar, bueno, ¿qué otro tipo de producción minera podemos buscar? Eso en realidad lo tenemos que pensar como está muy atado a los intereses que manejan ese tipo de emprendimientos, ese tipo de actividades económicas. Nosotros siempre tenemos que pensar que cualquier actividad económica X siempre tiene un determinado desarrollo en función de los intereses sociales que están atrás de eso. Hoy en día los intereses sociales que están atrás de eso son intereses que tienen que ver con la valorización del capital, con la acumulación del capital. Entonces ese tipo de interés yo sostengo que es el menos abierto y menos predispuesto a buscar alternativas productivas que hagan bajar el margen de ganancia y sean menos ambientalmente nocivos, ambiental y socialmente nocivos. Entonces, tal vez una búsqueda de alternativas pasaría por que ese tipo de cuestiones no se rijan por el interés de la valorización del capital, que no sea ese el vector de la producción, sino el interés estatal o el interés social o intereses de otro tipo. Eso me parece que es una cuestión para plantear. Está bien, estamos hablando con Nicolás T., nuestro especialista en recursos naturales, geógrafo él. Sí, vamos a discutir esta cuestión de los recursos naturales también. Ah, es cierto, porque a mí recién me dieron un tironcito de orejas porque parece que la palabra recursos, precediendo naturales, no está muy bueno decirlo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Nicolás? Bueno, primero estoy pensando en cosas que vi en segundo año de la carrera para recordar y responderte, pero sí, la cuestión ahora de los recursos naturales está bastante cuestionada, como se cuestionan muchas palabras que algunos dirán que son conceptos troyanos, en el sentido de que digamos, el hecho de utilizarlo ya nos está marcando la cancha en un sentido que por ahí no es el que nos conviene. ¿Por qué no se cuestiona el tema de los recursos naturales? Por dos cuestiones. Primero, por un lado está lo natural en el sentido que marca una exterioridad con respecto a la naturaleza que, digamos, muchas teorías actuales están cuestionando, que están retomando otro tipo de filosofías no occidentales, no cartesianas, si se quiere, y en el sentido de marcar una exterioridad entre la sociedad y la naturaleza es algo que, digamos, permite que nosotros lo pensemos como algo que lo podemos dominar y transformar a piacere y no como algo de lo que nos tenemos que sentir parte. Por eso en algunos hablan de bienes comunes, en el sentido de sacando lo natural, pensando en algo común, que es algo comunitario y que es de todos y que tenemos que respetarlo, y ahí entra toda esta cuestión de la dimensión de pensarlo a futuro y todo eso. Eso por un lado. Por el otro, bueno, están los que hablan de bienes naturales directamente, no usan el comunes, y está la cuestión esta de recurso o bien, que es la palabra que se utiliza como sucedáneo, como reemplazante de ese concepto que algunos cuestionan en el sentido de que el recurso se supone que también es algo a lo que uno recurre, algo exterior a uno, y a lo que uno recurre como un mero insumo para un proceso productivo y no tiene en cuenta el valor intrínseco que tiene eso como un bien. Es decir que... Una visión instrumentalista, digamos. Claro, productivista, instrumentalista, economicista, ponerle el nombre que quieras, y donde, digamos, esta cuestión del recurso te... No, digamos, donde se impone tal vez el valor de cambio de eso por sobre su valor de uso. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo creo que tiene que ver con la misma discusión de recursos humanos y demás. También, ¿Cómo nos referimos al valor de la naturaleza y de la naturaleza humana como un recurso, que es una actitud provocante y extractiva? Tal cual, sí, creo que tiene una matriz de pensamiento bastante similar. Hicimos re serio, chicos. Sí. Bueno, pero la mega minería atraviesa problemas políticos serios y sobre todo en la coyuntura. Yo creo que una cuestión fundamental para resaltar es la dimensión política que tiene todo esto. No, más de uno me decía ya, hay que dejar de pensar esto como una cuestión meramente ambiental, problema meramente ambiental, porque ahí entra, digamos, se juega también en el plano, o en el partido se juega en la cancha de las ONGs, de ese tipo de instituciones que lo ven como, una cuestión de que se va a resolver por el consenso y no por afectar intereses reales. ¿A qué iba con esto? Que bueno, que la cuestión pasa, me parece, por quienes deciden sobre ese tipo de producción, qué riesgo se corre, qué costos se pagan por ese tipo de producción, y ahí quiénes son los que pagan con esos costos. Y hoy en día lo que sucede es que, digamos, nuestro país, nuestros pueblos, nuestras provincias, nuestro interior, poner el nombre que quieras, están jugándose, digamos, están corriendo un riesgo muy grande en aras de una producción que en gran medida se va a exportar. Entonces ahí la cuenta no cierra tanto. Ese sería como el segundo eje, digamos. Uno de los ejes es el ambiental, y por ahí el segundo eje podemos decir el de la cuestión de la soberanía de estos bienes comunes. Tal cual, porque, digamos, yo creo que si las minas, por ejemplo, esas explotaciones mineras, fueran estatales, ya ahí la discusión sería distinta. Yo no digo que eso anularía la cuestión ambiental, ¿no? Una mina, porque uno la ponga el sello del Estado arriba, no va a dejar de contaminar per se, pero ya la discusión sería distinta. Sería una discusión más similar a lo que era en su momento YPF, que era una empresa que uno también podría medir qué impacto ambiental tuvo su actividad o no, pero no dejaba de ser una empresa estatal que tenía toda una política de desarrollo territorial que no tiene Repsol, que es una empresa privatizada y, digamos, privada justamente, que se maneja con una lógica más de enclave económico, que es calcada a la lógica de las mineras, como La Lumbrera, como Veladero, en fin. Sí, YPF, que también estuvo, que fue figurita repetida esta semana también por la cuestión de las concesiones en las provincias petroleras. ¿Les parece que escuchemos un temita y seguimos? Sí, vamos a ir un corte. Hablando con Nicolás, nuestro... Nicolás T., el experto, ya lo leerán en letersermón.com, experto en bienes comunes, geógrafo. Estás en Le Tercer Mon Radio, quédate un rato más. I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but once you squeeze me tight you nearly broke my spine. Oh, my Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she won't like a woman but talk like a man. Oh, my Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Well, we drank champagne and danced all night. Just a week before, and I'd never ever kissed a woman before.

era Fénix, 1901. Seguimos por Radionauta FM 106.3. Esto es La Tercer Mon Radio. Seguimos hablando con Nicolás T, nuestro especialista en bienes comunes. Ahora le estoy diciendo bien, no sé si se dan cuenta. Muy bien. Correcto. Que es apropiado. Nuestro columnista, uno de nuestros columnistas estrellas, galardonado en los premios La Tercer Mon versión 2011. Recién tenemos que decir que la producción se puso las pilas por un segundito, nos trajo agua, lo que hizo saltar la ficha de que hoy, 22 de marzo, es el Día Internacional del Agua. No sé si es internacional, pero probablemente lo sea. Probablemente lo sea. Sí, es muy probable. Lo que se conecta directamente con el tema que estamos tratando. Y Nico, que es minería a cielo abierto, que fue uno de los temas que causó sensación en el verano, que bueno, que viene de mucho más larga data también. Siendo las 20:56 en toda la República Argentina. ¿Qué nos puedes decir con respecto? Digo, hay una cuestión con el agua también en la mega minería. Clave, sí. ¿Por qué? Primero, o sea, la cuestión es que este tipo de emprendimientos a gran escala consumen muchísima agua. Cuando digo muchísima es millones de litros a diario. Y otra cuestión que por ahí no se habla tanto es que se trata, por lo menos en lo que sucede en Argentina, en otros lugares es distinto, por ahí en Colombia también hay este tipo de emprendimientos, pero se trata de lugares más húmedos, entonces no es tan crítica la situación, pero en La Rioja, en San Juan, en Catamarca, en Mendoza, tenemos que tener en cuenta son los lugares más áridos del país y son uno de los lugares más áridos del continente también, y ahí el agua es un bien muy preciado. Y la cuestión, digamos, es que el agua en sí es una bandera para toda la gente que se está movilizando y oponiendo a estos emprendimientos, porque entre otras cuestiones yo creo que tiene que ver con que cualquiera que quiere tener una producción agropecuaria en esos lugares, digamos, se tiene que manejar con riego, ¿sí? El riego es algo que está regulado por el Estado y que es un factor también de desigualdad a la hora de, digamos, de producir, nuez en La Rioja o uva, vid en Mendoza o en San Juan. Y el riego se maneja con un sistema de cuotas que tiene que ver con el tamaño de las explotaciones y que en realidad tiene que ver con el poder de lobby que tiene tal o cual actor para hacerse con más cuotas de riego. Ustedes piensen que, por ejemplo, una producción de tantas hectáreas en un lugar como, qué sé yo, no sé, por decir, Nonogasta, en La Rioja, sabe que tal día, a tal hora va a recibir el agua por las acequias públicas y es en ese momento que puede regar y puede, digamos, obtener el agua necesaria para producir, ¿sí? Entonces están esperando tal hora, tal día, y a veces les puede tocar a la noche o a la mañana o a la madrugada y se para la vida de esa gente para aprovechar el agua que tienen en ese momento. ¿Qué pensarían ustedes que, digamos, están dependiendo de esas cuotas de agua si se enteran que hay un fulano X, en este caso una minera, que va a utilizar todo el agua que quiera todo el tiempo, los 365 días del año, las 24 horas del día? Ahí hay una cuestión de desigualdad en un acceso a un bien fundamental que es muy importante y que en buena medida genera, creo yo, la indignación que genera. Eso por un lado. Por el otro está la cuestión de que estos emprendimientos, muchos se establecen en donde están las fuentes de agua principales, que son los ríos que se alimentan del agua de deshielo, y que son la fuente principal para el riego y también para el consumo humano, y entonces es como meter un basurero en la fuente de agua. Entonces es muy probable que se contamine y que eso genere, digamos, muchísimas consecuencias ambientales y también sanitarias. Es la cuestión de los diques de cola, ¿verdad? Claro, los diques de cola son los lugares donde se almacena toda la porquería que va alargando la minera, los residuos de la producción, y se generan verdaderos diques, o sea, son grandes espejos de agua que está contaminada, que tiene, bueno, cianuro y otro tipo de químicos. Algunos dicen que ese agua se reutiliza y que es un circuito cerrado, pero de todos modos no deja de ser una gran cantidad de agua que queda ahí y que genera distintos problemas, desde, qué sé yo, parece una pavada, pero es cierto, desde animales que se confunden y creen que es un espejo de agua común y corriente, van, se meten y se mueren, hasta las filtraciones que hay, que puede haber de ese agua, que se pueda filtrar a las napas, o que se puede ir dispersando en los alrededores y que después termina contaminando esos cursos de agua que son vitales. Porque, digamos, son lugares donde el agua viene de esos cursos de agua de deshielo y no siempre de las lluvias. O sea, las lluvias son muy estacionales y son, digamos, no alcanzan a suplir toda la necesidad de agua que hay. Entonces no está reglamentado el uso del agua, digamos, para estos mega emprendimientos. Sí, digamos. Está recontra reglamentado. Está reglamentado para que usen todo lo que se les canta. Ah, bárbaro. Sí, por ejemplo, acá estuve buscando sobre el hice los deberes, muy bien. Hice los deberes, sí. Sobre cómo algunas condiciones del convenio que hay hoy entre el Estado riojano y la empresa Osisco, que algunos dicen que es subsidiaria de la famosa Barrick, que está hoy, en realidad está parado, porque con todo lo que se armó hubo como un freno y dijeron, bueno, hasta que no haya licencia social no podemos seguir adelante. Pero, por ejemplo, dice acá que el Estado se compromete a entregar a Osisco el acceso y la tenencia a las propiedades a ser solicitadas dentro de la zona exclusiva, incluyendo derechos de paso tránsito. Así que hay una concesión total sobre todo un área para que hagan de ella lo que se les cante. Este es un caso, digamos, que se repite en muchos lugares. El más, tal vez, resonante es el caso de Pascualama, que es en... que queda en la frontera entre la provincia de San Juan, del lado argentino, y la tercera región chilena, que en el caso de este el yacimiento está exactamente sobre el límite internacional y ahí es como que le han permitido a la empresa de ambos países que haga lo que quiera en un límite internacional, algo que desde el punto de vista de la soberanía es un absurdo. Sí, no, clarísimo. Un absurdísimo. Este... es un bajón. Tenemos preguntas de en nuestras redes sociales que me encantaría decir que están estallando, pero la verdad es que no lo están. Pero bueno, igual agradecemos a todos los me gusta que nos han clavado, que bueno, los sentimos de corazón. Una de las preguntas, nos preguntan acá por la UAC, que no sabemos muy bien lo que es, así que por ahí si vos tenés alguna idea nos podés explicar. La UAC no es una onomatopeya, es una sigla. UAC. Claro, que quiere decir Unión de Asambleas Ciudadanas. La UAC, a ver, yo no me siento muy capacitado para contar de la UAC porque no la conozco así de primera mano, nunca fui a ninguno de sus encuentros ni nada de eso, pero bueno, mínimamente puedo comentar que es un agrupamiento de todas las asambleas que hay, sobre todo por cuestiones ambientales en todo el país, que incluye desde las que hoy son estrella, que son las asambleas de La Rioja, de Catamarca, de San Juan, que están con el tema de la minería, hasta en su momento estaba la gente de Gualeguaychú, que estaba en contra de Bosnia y de ENSE, hasta asambleas que hay en lugares como Jáuregui, en provincia de Buenos Aires, cerca de Luján, que están peleando hace años contra una curtiembre. Participa, por ejemplo, el Mocase, Vía Campesina, está en la UAC. O sea, es un arco muy extenso de organizaciones que están... básicamente por la temática ambiental, pero no solo eso, sino que también se abocan a otras problemáticas. Está también claramente la gente de Esquel, que han sido pioneros con el plebiscito que lograron arrancarle al Estado y con el que prohibieron o impidieron que llegara una empresa a explotar un yacimiento cerca de esa ciudad. Hay de todo en realidad en la UAC, es medio un cambalache, por ahí. No quiero ponerme a hablar mal de la UAC, pero es un lugar muy amplio donde cada tanto cae gente de todo tipo, caen partidos políticos, hay un poco de todo y bueno, eso hace que sea muy heterogéneo, lo cual es una virtud, pero que creo yo que a veces le impide avanzar en cuestiones más concretas. Eso en realidad es un incremento a nivel nacional, que... digamos, no termina de agotar la cuestión porque, por ejemplo, en La Rioja hay gente que milita toda esta cuestión y que por ahí no forma parte activamente de la UAC, sino de las asambleas riojanas, que serían como una expresión provincial. Y también hay gente, hoy en día en el corte, hay gente que está ahí metiéndole, dándole con todo y que no se consideran asambleístas tampoco, ni de la UAC, ni de las riojanas, ni nada, sino que es gente del pueblo que se ha movilizado y está ahí a full, digamos. ¿Qué ambiente viste vos cuando estuviste allá? Sabemos que... ¿En el corte? Fueron reprimidos. Sí, bueno, cuando yo estuve fue un momento de bastante tranquilidad en La Rioja, ¿sí? En La Rioja han tenido episodios de represión. Han tenido... Bueno, constantemente tienen problemas. Hace poco me contaban que hubo un tipo que en su momento estuvo participando en las asambleas en contra de las mineras, que organizó otro corte un poquito más abajo del corte actual, pro minero, y eso generó, bueno, un momento de zozobra. Pero, digamos, en La Rioja se vive una situación de bastante estabilidad y tranquilidad. Ellos están bastante sólidos en su reclamo, tienen apoyo de buena parte de la gente de Famatina, de Chilecito, que es la segunda ciudad de la provincia que está relativamente cerca, de otros lugares como, no sé, Pituil, Guandacol, bueno, La Rioja Capital. Han organizado marchas en La Rioja Capital de 15.000 personas, lo cual es una barbaridad de gente. Pero en ese momento estaba el contraste muy grande con Catamarca. La provincia de Catamarca estaba sufriendo situaciones bastante más tensas en lugares como Andalgalá, en Belén, en Tinogasta, que son... Bueno, son tres de las ciudades más importantes de la provincia y son lugares por donde circulan los camiones que llevan insumos para Bajo la Lumbrera, que es la minera más importante de la provincia, que está ya funcionando hace unos cuantos años. Y ahí sí había un momento, digamos, situaciones de represión bastante más heavy. Se hablaba de cortes pro mineros, se hablaba de lugares que estaban prácticamente sitiados, donde uno se, digamos, con tener medio cara de no ser de ahí y de estar yendo a ver qué onda, ya la policía te paraba, te preguntaba qué estabas haciendo, te volvían para atrás. O sea, era una situación más difícil en Catamarca que en La Rioja, teniendo en cuenta que en todos esos lugares, también en San Juan, hace rato que se viven episodios de persecución política, no sé, de listas negras que hay sobre docentes, sobre, digamos, no sé, el gobierno que prohíbe que se hable de la minería en las escuelas. Ese tipo de situaciones se viven hace ya tiempo. Sí, que no nos llegan tanto, digamos, por esta cuestión del centralismo mediático, que sí. Nos enteramos por ahí al año que le dieron más a unos asambleístas. Sí, yo te quería preguntar por la relación entre los asambleístas y los gobiernos provinciales, específicamente en La Rioja y en Catamarca también, siendo que los dos, Corpacci y Beder Herrera, hicieron campaña contra la minería, creo no estar equivocado. ¿Cómo es la relación entre asambleístas y gobiernos provinciales? Sí, es compleja. En ese momento, ahora uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con semejante crisis política en gobiernos que acaban de ganar elecciones con porcentajes altos? Creo que el de Beder fue incluso superior al de Cristina en porcentaje, el triunfo electoral. Uno también se podría preguntar qué hubiera pasado si todo esto estallaba hace 6 meses. ¿Cómo hubiera reaccionado los gobiernos, el nacional y el provincial? Es una pregunta contrafáctica, pero está bueno para reflexionar sobre ciertas cosas. Lo que a mí me contaban en La Rioja es que Beder, bueno, es un tipo que mucha gente ya le hizo la cruz porque en su momento fue parte de todo un armado político que destituyó al gobernador anterior, que era, si no me equivoco, Ángel, no me acuerdo el nombre, pero era Massa. Ángel Massa, si no me equivoco. Massa seguro que es, no me acuerdo el nombre. Con un discurso antiminero, ¿sí? Él fue parte de toda una movida y él, siendo su vicegobernador, logró, digamos, quedarse con el poder. Y muy poco tiempo después se dio vuelta como un panqueque y arrancó con que era prominero. Y como que era una necesidad de la provincia. Y bueno, todo el discurso del progreso y del desarrollo que, bueno, se maneja bastante en ese tipo de cuestiones. Después, sobre la campaña específica de lo que pasó últimamente, a mí me contaron lo siguiente. Primero, que el tema minería se borró de la agenda electoral, algo que a uno le resulta extraño, pero es lo que me han dicho a mí. Yo no tengo demasiadas herramientas para refutar eso, como que fue una cuestión que se discutió en otras cosas, donde el gobierno también ganó por otras virtudes que puede llegar a tener las políticas provinciales y nacionales, que no hay que desconocer y que son reales. También se dice que ganó con un sistema de ley de lemas que, con, no sé, con la gente que estamos acá adentro teníamos ya para hacer un lema, que juntábamos unos votos y ya se iban todos al molino de Beder. Están los que dicen que hubo un porcentaje de ausentismo muy grande en la elección. Bueno, son todos factores que explican que un gobierno pueda ganar una elección con un amplio margen y después tener toda una oposición política muy fuerte con este tema puntual, ¿sí? Entonces hay muchas cosas para elementos para analizar. Después hay análisis políticos más finos que uno se puede hacer, que hay gente que lo hace y que digamos que dicen que, bueno, hay distintas visiones dentro de toda esta movilización. Están los que dicen que, bueno, la cuestión pasa por ir por la cabeza de Beder. Están los que dicen que eso no es lo principal, sino la cuestión pasa por, primero, por en este caso ya dar de baja definitivamente el proyecto de Osisco y a la larga conseguir reformas en el Código de Minería Nacional, que eso ya sería una cuestión mucho más grande. Y los que dicen que, bueno, que hoy en día ya hay otros actores políticos que se están moviendo y están teniendo una lógica similar a la que tuvo Beder en su momento. Se habla, por ejemplo, de, no me acuerdo ahora el nombre, pero del intendente de La Rioja, que está de alguna manera también sumándose a todas estas movilizaciones o de alguna manera fogoneándolas y preparando el terreno. Temblamos un poco cuando decís La Rioja, es como sí, un lugar. Y temblando, perdón. Preparando el terreno para hacerle la cama básicamente a Beder, como Beder se la hizo a Massa. Entonces lo que dicen, ojo al piojo, tengamos cuidado, no estemos gestando el próximo traidor, sino que seamos muy concretos en cuál es nuestro reclamo y no demos pie a que haya oportunismos de otro tipo. También teniendo en cuenta que es un gobierno que acaba de ganar las elecciones y tiene su legitimidad, digamos, ganada en las urnas, y que yo no veo muy posible algún tipo de proceso destituyente. Muy esclarecedor, Nicolás T. Vamos a terminar. Hemos dedicado casi un programa a la cuestión de la megaminería. Te agradecemos, Nicolás T., tu presencia, favor, aquí. Te vamos a seguir invitando y esperamos que esto sirva de disparadores para futuras notas que escribirás y que publicaremos con mucho gusto. Sí, ya estamos trabajando en eso. Sí, esperemos que aparezcan cuanto antes en la red de redes. Bueno, y antes de que te vayas en este solemne acto, te entregamos los regalos. Ay, los regalos. Oficiales. Los regalos de nuestros sponsors. Tercer Mon Radio. Tenemos un Rolex de oro puro para Nicolás T., que ya se lo está colocando, le queda muy bien. Sí, la verdad que está espectacular. Yo tengo espero que lo disfrutes. Tengo una joda este fin de semana con Mostaza Merlo, así que me viene bárbaro. Te agradecemos, Nicolás. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Cabernet. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Escuchábamos pretemporada de 107 Faunos. Seguimos en Le Tercer Mon Radio, siendo las 21:16. En este exitosísimo primer programa. Exitosísimo, un programa, como bien dice nuestra artística, con muchísima onda y con muchísimo compromiso también. Y con un invitado de lujo, ¿no? Clarísimo. Sí, agradecemos nuevamente a Nicolás T por su presencia en el debut de LTM en el Éter. Volviste, Provencín, te extrañamos. Bueno, sí, no me pude terminar de alejar de esto, que es maravilloso. Invitamos al colegio donde traje este Nicolás T a que le aumente el sueldo. Sí, invitamos encarecidamente, casi. Nos parece justo. Casi exigimos. Lo exigimos. Decir, vamos, ¿no?, a ir a hacerle una marcha. Y auguramos éxito en las paritarias de prensa. Bueno, me gustaría comentarles que si bien la web no está que arde, aunque más o menos, llegan muchos mensajes por otras vías. Mi madre preguntando a qué hora sale el programa. Mi madre. No, quedamos como que. O sea, no la que nos tampoco. Escucha tu mamá, ¿no? No nos escucha mi mamá. No sabe a qué hora sale el programa. Ni siquiera tu mamá, entonces. Ni siquiera. Eso es lo que me gustaría aclarar. Así que bueno. Pero bueno, ya que estamos, puedes decir cuáles son las vías para comunicarse con nosotros. Las vías para comunicarse con nosotros son un teléfono. Un teléfono. 512-1690. También por Facebook, Le Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado, y a nuestros celulares, ¿no? Sí, lo vamos a pasar al aire por una cuestión de. Sí, bueno. De pudor. No queremos que nos llueva. De pudor, porque sabemos que bueno. Que bueno, en realidad esto. También estamos en Twitter, arroba Le Tercer Monde. ¿Nos están retuiteando algo? ¿Nos retuitearon algo? ¿O solo nos clavan me gusta? Parece que sí nos retuitean. Ah, tenemos tres retweets. ¿Tenemos tres retweets? ¡Tres! Me muero. ¡Cuatro! Ah, pero entrado no, otra figura arriba. Estelar de la redacción del Enter Sermón al estudio. Castaña de Cayú. Castaña de Cayú, bienvenida. También trajo flores. Trajo muchas flores. Y chocolates. Que posiblemente estén derritiendo con el calorcito que estamos experimentando. Acá adentro, pero afuera, ¿cómo está el clima, Provencín? Afuera parece que siguen estando en 18 grados centígrados y 52% de la humedad. ¿La presión? 1008 hectopascales. Nadie nos contó qué eran los hectopascales. ¿Y el viento? Y el viento viene soplando del sur sureste. El viento me trae la voz. Bueno, brevemente quisiera mandar un beso a Guillermina M. Sí, aunque no me dejes. Dijimos que no, pero sí, dijimos que no. Basta. Están escuchando. Lo de la producción te quieren matar. Quiero mi voz. Guillermina M y Elizabeth G, un beso para ellas, nos están escuchando y mandan besos para toda la mesa. Bueno, basta estas cosas que no les interesan a nadie. A la gente que nos está escuchando. 2,5 millones de personas escuchando en este momento la 106.3 Radio Nauta FM en el Olga Vázquez. Continuamos con la tercera, cuarta, quinta, segunda bloque. Sección. ¿Tercera? Sección de Le Tercer Mon Radio que se denomina Las 5 malas noticias de la semana. Ojo, porque van a haber las 5 buenas también. Pero en este momento solo te vamos a tirar las malas. ¿Por qué? Porque primero te decimos las malas y después te decimos las buenas. Somos re buenos. Para que te vayas a dormir re tranquilo. Y tranquila. Bueno, ¿cómo arrancamos? Arrancamos con las 5 malas. Bueno, la primera de las 5 malas, esto ya lo dijimos, pero es una mala grosa. Heavy. Posta. Es que, bueno, el .com todavía no está funcionando. Está claro. No está funcionando el .com, tenemos un problema. ¿Y qué es el .com? El .com es nuestro portal. Buenas tardes. La bandera del holding de Tercer Mond es el portal, que ha venido funcionando desde hace 2 años, arrancamos allá, jóvenes que éramos, por el año 2010, mayo, abril de 2010, un portal de noticias, de periodístico, la gente de la radio no me ve que estoy haciendo comillas. De análisis, con onda y con compromiso también. Por supuesto. El .com ha sido dado de baja por un problemita que no podemos solucionar bien, porque somos neófitos en esto, somos neófitas. Quiere decir que no entendemos. ¿Qué quiere decir? No entendemos nada de lo que está pasando. Muy, muy vinculado todo esto a la salida de la ley SOPA y. Sí, sí. Lo estamos diciendo al aire. Esto es una demanda, es una exigencia. Devuélvannos el .com. Nuestro .com opera. Y liberen al dueño de MegaUpload. Sí. Porque nuestro .com opera desde las oficinas centrales en Boston. ¿En Boston? Sí. Porque es nos verdad. Dijeron, volvió el menemismo, chicos. Bueno, nosotros nos vamos a Boston, a nuestras oficinas centrales. Nuestro webmaster ha sido secuestrado por terroristas. Es así. Una demanda que... ¿Terroristas? Terroristas, sí. Sí, sí, sí. Exigen una suma elevada que no estamos en condiciones. ni de decir ni de pagar. Ni de decir ni de pagar. Ya con decirla, mira, se me sacuden los bolsillos. Se me estremecen los bolsillos. Bueno, esperamos la pronta liberación de nuestro maestro web. Sí. Luis C., todo nuestro apoyo para vos. Esperemos que le estés pasando bien, que no te hayan puesto una máscara en la cabeza ni nada por el estilo. Maldito hacker. Malditos terroristas, ciberterroristas. Bueno, esa es una de las cinco malas. Tom. Sí, la segunda mala noticia de la semana es que Fabi Checopar no se murió. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y también pidió que recemos. Sí, eso también me pareció fuerte. Es muy fuerte. Ya estuvimos no comentando. De parte del ETV es muy fuerte. Ya estuvimos comentando esto de que. No, a todos aquellos que nos dicen. Pero ¿cómo le vas a desear la muerte? Bueno, ahora les vamos. No les vamos a pasar porque no tenemos, pero les pasaríamos audios de Babi Checopar a ver si ustedes no les desearían la muerte de Babi Checopar también. Pero bueno. Sería un buen ejercicio, tal vez. Todo en sentido figurado, ¿no? Es más, en la semana que viene vamos a tener una sección que se va a llamar Le deseamos la muerte a. A la mierda. Nos radicalizamos. Nos radicalizamos mal, así en un segundo. Sí, si los terroristas nos secuestran a nosotros también. Me parece muy bien. ¿Con qué seguimos? Seguimos con otra de las malas, vamos dos recién. ¿Y cuántas son, Manuel? Son cinco. Ay, son cinco. Bueno. Onda y compromiso. Onda y compromiso y heterodoxia por sobre todas las cosas. ¿Estamos en condiciones de hablar de que hallaron un bosque de marihuana en Florencio Varela? No. Esa es una de las malas. Sí, aparentemente tras una extensa investigación, la policía allanó una casa y encontró un vivero con plantas de cannabis que tenían una altura de, atención. 3 metros. Esta es la parte que parece un remate, tomando. No lo es. Fue detenido un hombre que se hacía llamar Canuto. Sí. Esta es una de las malas noticias de la Estamos semana. Viendo acá la incluye foto. Incluye dos malas noticias. La foto de la noticia que es impresionante. El bosque de plantas de cannabis, sativa. Sí, ¿qué hubiese pasado si se prendía fuego el bosque, no? Hubiese estado bueno para... Podríamos para, un rato ahí, sí, no sé. Para la gente de Florencio Varela, un buen momento, por ahí un se buen lo rato, después te comes una pizza. ¿Una pisita? ¿Eh? Podría ser, tranqui. Bueno, pero no fue así, parece. Tercer para la noticia de la semana. Es la que acaba de pasar, vamos a la cuarta. Por las trabas en las importaciones, faltan choclos premium. ¡Ay, qué interesante esta noticia! Así es. Las trabas a las importaciones. Las podemos hacer a coro. Sí, pido por favor que Uno, no, chicos. 1, 2, 3. Las trabas a las importaciones que anteayer salió a desmentir el canciller Héctor Timerman están golpeando algunos placeres gourmet. Entre otros, están escaseando el salmón rosado fresco con el que se elabora el sushi. Y los choclos importados. Oh, notición esta. Sufre el país. Es un bajón. Para toda la gente que consume choclos premium, yo no, acá levanta a alguien a la mano en la redacción. Como no puede hacer de otra manera. Bueno, así que todo por obra y gracia de Guillermo Polémico Moreno. Guillermo Polémico Moreno. Se lo debemos. Así que bueno, estaría escaseando el choclo premium. Esa sería otra de las malas noticias. Bajonazo. Y la última mala noticia de la semana es que está deteriorado el autorretrato de Da Vinci. La famosa obra del artista Leonardo está muy dañada y debe ser tratada de inmediato, según informaron expertos del Instituto Italiano de Restauración, quienes explicaron que, comillas, está enferma, ya que está plagada de manchas rojas como si tuviera sarampión. Muy interesante. Debido a que estuvo demasiado tiempo expuesta al sol. Nuestro apoyo sincero, sí, a Leonardo da Vinci. Sí. Donde estés, Leonardo. Donde estés, Leonardo. Traumática lucha. Rezaremos por él también. Sí, rezaremos por él, como nos pidió Babi Checopar. ¿Quién lo pidió Babi? Así es, así han pasado las 5 terribles noticias de la semana traídas a la oyentada por Le Tercer Mont Radio. Pero vamos, seguimos a pasar. ¿Con qué vamos tomando? ¿Con qué vamos? Vamos a una nueva sección, quinta, ay, sexta, pero segunda. Estamos inaugurando secciones, es una cosa de loco. Nos perdemos con tantas secciones. Y lo original del Tercer Mont Radio aparece nuevamente. Porque vamos a presentar las efemérides del día de la fecha, 22 de marzo. Y el título de la sección. El título de la sección, o sea, que es un esfuerzo sobrehumano de la producción, debemos admitirlo. Le damos la derecha. ¿Por qué debería ser feriado hoy, 22 de marzo? Así se llama la sección. Y comenzamos. Sí. Comenzamos. En un 22 de marzo de 1832, a los 82 años fallecía Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán, autor del Fausto. También, un 22 de marzo, pero de 1903, Cuba cede a los Estados Unidos Guantánamo para que establezca una base militar. Una base militar, tampoco base se ven las comillas. Sí. Una base militar. En 1905, un 22 de marzo, los mineros británicos del carbón menores de 18 años obtienen la jornada diaria de 8 horas. Re bien. Re bien para los mineros, pobrecitos. En 22 de marzo de 1963, los Beatles lanzan su primer álbum, Please Please Me. Mal traducido, por favor, yo. Bien traducido. Literalidad al palo. Por favor, compláceme. Please Please Me. ¿Cómo abre un temita de una banda nueva? Bueno, no importa. Y un 22 de marzo de 1994, en el Vaticano, Juan Pablo II emite un nuevo documento papal que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical. Ah, qué no. Bien. Por Juan todas Pablo. Estas razones y por mucha más, hoy 22 de marzo debería bien. Haber sido feriado. Qué lindo. No. Aprovechamos también. Yo no sé, pero si nos pusiéramos a hacer una recolección exhaustiva de efemérides, tendríamos material para todo el programa. Y todos los días pasa algo. Todos los días. Eso sería como la enseñanza. Si no dejas, claro, todo de las efemérides. Sí, sí, sí. Vos buscás un día. Me eché un pensamiento. Tirás las efemérides y ahí están. Ahí están. Ahí están. Escondidas. Esperando ser recuperadas. Sí. Desempolvadas. Notable. Por ejemplo, un 22 de marzo de 2012 arrancaba exitosamente la Tercer Mont Radio. La vamos a. El año que viene, cuando vamos con la Tercer Mont Radio 2, vamos a dar cuenta. Vamos a esperar que sea feriado también. Sí. También, bueno, aprovechando esta cuestión de las fechas, queríamos saludar a personas que están cumpliendo años hoy. Aldo Pedro Dutcher, futbolista argentino que nació en 1979, o sea que estaría cumpliendo ¿cuánto, Provencín? ¡Ay, qué simpático! Muchos, un montón de años. Un montón. Un montón. Como 30 y pico, o más incluso. O no tanto, sí. Campeón mundial con el sub-20. También cumple años hoy, 22 de marzo, Reese Witherspoon. ¿Quién es? Witherspoon. ¿Quién es, Provencín? Es una actriz estadounidense que por ahí pueden llegar a conocerla por su papel en Legalmente Rubia. Si no la conocen, bueno, no sé. Lo lamentamos desde acá. Pero que seguramente nos está escuchando también. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Reese. Y en 1981 nació Karina Olga Jelinek, modelo argentina. Y también le mandamos saludos a su novio platense, que la producción no alcanzó a averiguar quién era. No. Pero alguien dijo, la mamá fue profesora mía del Nacional, dijo uno de la producción. La madre del novio de Jelinek. interesante. Aleccionador el trabajo de Le Tercer Mont Radio. Impecable. Vamos a escuchar una de las últimas canciones y ya se termina el programa. Ay, no, falta media hora. Ah, falta media hora. Pero bueno. No sé si quieren elegir ustedes alguna de las de los motivos por el cual debería ser feriado hoy. Entran también los cumpleaños. O sea, también puede ser feriado hoy porque, por ejemplo, nació Aldo Pedro Dutcher. Para mí, en honor a Aldo Pedro Dutcher, deberíamos pasar una canción de los Beatles. Ay, para mí también. Yo creo que estás bueno, en lo correcto. Para mí también. Yo creo que estás en lo correcto. ¿Tenemos operador una canción de los Beatles? ¿Cómo viene saliendo todo operador? El operador me hace pulgar por arriba. 1, 2, 3, 4. Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Escuchábamos Please Please Me de los Beatles. Oh, I saw her standing there. Escuchábamos I saw her standing there de los Beatles. La vi parada ahí. La vi parada ahí. De los escarabajos. Dedicada a Aldo Pedro Dutcher. Aldo. Continuamos en lettersermon.com, siendo las 21:35, entrando ya en la recta final de este primer programa, exitosísimo programa, por si no lo dijimos. Sí, y te queremos recordar que si nos querés felicitar, o nos querés mandar besos, o nos querés clavar un me gusta, estamos en Facebook. Nos buscás en La Tercer Mond, Pequeño Burgués Ilustrado. También estamos en Twitter. La gente de Twitter nos sigue retuiteando. Nos mandaron un video la gente de Twitter. Que bueno, lo vamos a ver y lo vamos a comentar la próxima. @ La Tercer Mond. También pueden llamarnos por teléfono al 512 1690. 0221 para aquellos y aquellas que estén afuera de La Plata. Repetimos, 512-1690. Estamos por Radio Nauta FM 106.3. Recordamos que el sábado es 24 de marzo y conmemoramos el Día de la Memoria, aniversario número 36 del golpe de Estado. Bueno, y va a haber actividades como actividades. Todos los años. Así es. El viernes, o sea, mañana a las 5 de la tarde en Plaza San Martín, hay marcha en La Plata por los derechos humanos de ayer y de hoy. Sí, en Plaza Martín, está Plaza Moreno, calculo. El viernes, mañana sí, a las 17 horas, ¿verdad? A las 17 horas. ¿Qué más? Y el sábado, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia convoca a las 15:30 en Congreso para ir desde La Plata. Hay que estar a las 13 horas en la estación de trenes. En la estación de trenes, perdón. ¿Cuántas hay? Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo, por Memoria, Verdad y Justicia. Muy bien, ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Vamos a pasar a la contrapartida, la otra cara de la moneda de aquella otra sección que radio oyente o radio oyenta, si no has estado escuchando, probablemente te hayas amargado cuando dimos las cinco malas. Seguro, bueno, seguro. Te aflijas. ¿Por qué Provencín? Porque llegan las 5 buenas noticias de la semana. Pero antes tengo que pasar un aviso que producción me está picaneando de atrás. Hoy es el cumple de Juli. De la compañera. Picaneando del... tenía que decirlo. Sí, no. Sí, inoportuno. Volvamos, es el cumple de Juli, la compañera del informativo de la mañana. Así es. Bueno, le mandamos un beso. Un beso y un abrazo grande. Feliz cumple. Colega. Y flores. Feliz también. Cumple, Juli. Para ella no debe ser feriado, menos para acá. ¿Por qué? Gente mala. Son malos. Son malos. Son vagos, inoperantes. Se rascan, hay que decirlo. Hay que decirlo. Las cosas como son. Bueno, ¿vamos con las cinco buenas? Vamos con las cinco buenas. Arranca Provencín. Arrancamos con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que presentó en la Cámara de Diputados y Diputadas por cuarta vez en 5 años el proyecto de ley para despenalizar la práctica del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Un paso más en el debate tras el fallo histórico, recordamos, ¿no? ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Justicia falló aclarando este artículo tan... bueno, que se prestaba confusiones del Código Penal, habilitando el aborto para toda mujer que haya sido víctima de una violación. Así que bancamos los pañuelos verdes y decimos basta de clandestinidad. Sí. Fallo de la Corte que fue, de alguna manera, enfrentado, contradicho, ¿está bien dicho? Sí. Contradicho por este personaje... Por varios personajes. Pero uno que salió como bastante a la luz fue Urtubey, ¿no? Sí, fue revocado en Salta. Sí. El fallo. ¿Eso se puede hacer? Bueno. Como no, poder. Como poder, evidentemente, se encuentran las formas de... los artilugios, ¿no? Se estaría bien llamarlos. Sí, no sé bien cómo la cuestión... En verdad, el fallo lo que dice es que no deberían esperarse a los protocolos y demás. Ya tendría que estar esto en funcionamiento. Así que, en realidad, no son más que atentados contra los derechos de las mujeres, me parece. ¿Están sí, de acuerdo, caballeros? Yo creo que el fallo de la Corte es una recomendación, no tiene estatuto de ley. No, claro. No cambia la legislación, pero sí viene a dar... Da un soporte interesante para la interpretación de la jurisprudencia. Sí, el problema del caso de los abortos es que no hay tiempo para... que ese es el principal problema, que es la judicialización de los casos que probablemente en Salta frenen todos. Bueno, tampoco hay que ser tan con la gente de Salta, pobre. No, bueno, sí. Algún médico copado siempre hay. Sí. ¿O no? Sí. Médica también. Enfermero, enfermera. Esperamos que... Pero bueno, de todas maneras, son dos buenas noticias, ¿no? El fallo de la Corte y la presentación nuevamente del proyecto sobre... la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a la segunda buena noticia de la semana. Un cajero automático regalaba plata a los clientes por una insólita falla técnica. Esto sí que es una buena noticia. Esto es genial. Vas al cajero y en vez de decir, bueno, dame 20 y te da 100. Es buenísimo. Es muy divertido, sí. Tomá, va pro. ¿Dónde pasó tomá, esto? Va pro. Tomá, tomá el link. Tomá. Bueno, fue en la ciudad santafesina de Reconquista, un empleado del Banco Nación, que probablemente haya sido despedido, bueno. Nuestras condolencias. Sí, le mandamos flores. Cometió un error al cargar un cajero y provocó que la máquina entregara billetes de 100 cuando debía dar de 20. Oh. La gente reaccionó de diferentes maneras. El responsable está yendo casa por casa a pedir la devolución del dinero. No, nah, me muero. ¿Eso es real? Me muero, lo sacamos de... ¿Te tiramos la fuente ahora? Fue Infobae. Esto lo decía Infobae. Sí, construyendo su propia agenda en el Sermón Radio. Sí. Bueno, contra nos nutrimos. Los medios hegemónicos. Bien. Sí, volvió Tevez. Los ciudadanos la tenían complicada ante el Chelsea y perdían en casa, pero el DT italiano mandó a la cancha al Apache. Estuvo parado 6 meses y con un pase gol a Nasri, el Manchester torció 2-1 el tanteador. El empate había sido facturado por Agüero desde los 12 pasos tras una falta fabricada por Zabaleta. Fueron titulares. Con el triunfo, los del Kun se mantienen a un punto del líder United. Bueno, nuestras zurras, nuestros vivas, nuestros aplausos para TV. Lo que Tomás quiso decir. A ver, traductor por acá. Yo leí, jugó el Manchester City. Equipo, no sé si recuerdan, Tevez fue uno de los protagonistas de una de las novelas en el ámbito deportivo del verano, digamos. Él había tenido un entredicho con el técnico del Manchester City, uno de los grandes equipos de Manchester, porque en un partido, Tevez jugando de suplente, el técnico Manchin lo llamó para entrar. Y TV se negó, un acto de indisciplina. ¿Fue que se negó o fue un malentendido? Hay varias versiones. Lo cierto es que no entró finalmente. El gesto es este. Ese. Ese. La respuesta... es complicado ese gesto. No sé, igual para mí fue un malentendido. Bien por TV. Pero bueno, alegremos, ¿no? Pero la noticia es que TV volvió. No solo que volvió, sino que entró en el segundo tiempo, metió una asistencia que le permitió al Manchester City, apodados los ciudadanos, triunfar, imponerse frente al Chelsea. Nada más y nada menos que el Chelsea. El primer gol había sido marcado por otro legendario delantero de la selección argentina, el Kun Agüero, también nuestros calurosos saludos muy para caluroso, él. Muy caluroso. Y bueno, también... tras una falta fabricada por Zabaleta, digamos. Los tres argentinos que militan en el Manchester City... Militantes, sí. Militantes del Manchester City... Sí, sí. Tuvieron una participación en el juego. Notable. Argentina for export. Sí, sí. Qué orgullo. Qué orgullo. Tengo la celeste y blanca tatuada. Se ha parado y se ha puesto la mano derecha en el pecho... Manuel Mendizábal. Está emocionado. Sí, sintiendo el ser nacional corriendo por sus venas. Sí. Es una buena noticia. Volvió TV. Sí. Vamos con la tercera, la cuarta. La cuarta, me parece. Una muy linda y muy tierna. Dale. Serrat y Sabina, solidarios en el Garrahan. Le explayo un poquito. Los músicos españoles estuvieron en el Hospital Porteño, ¿saben para qué? ¿Para qué, Provencín? Para apoyar la construcción de un nuevo edificio. No. Se manifestaron en defensa de un sistema de salud público y gratuito. Tomá mate. Waters, para vos. En tu cara. En tu cara, Waters. Estos son... Puede ir para la sección Militancia Light, no sé si hay... Si por acá está Besugo... Está por acá, sí. Para que los agarre a Serrat y está a Sabina. Está por acá tomando nota. Dos pájaros militantes. Dos pájaros impresionante. Impresionante. Pero qué tierno, ¿no? De esto. Los gallegos. Sí, impresionante. Sostener la salud pública y gratuita, sí. Y así te mandan un recital. Se manifestaron en defensa de un sistema de salud público. No, sí. Brindaron un recital para los chiquitos y las chiquitas del Hospital Garro. Una ternura, yo lo vi por TN. Bueno, y vamos con una más polémica, sí. Me parece, ¿no? ¿La leo? Sí. Y léela, pero... pero concéntrate. Léela como si fueras el de Crónica. al palo. Santa Fe producirá la pastilla del Viagra. El ministro de Salud, Miguel Ángel Capiello, confirmó que el laboratorio estatal desarrolla la droga sildenafil, que se utiliza para pacientes con disfunción eréctil. El compromiso se comercializará... El compromiso asumido por el gobierno de Santa Fe comprende la comercialización a menor costo que su alternativa más conocida, el Viagra. O sea que no es una sola, sino que son dos las buenas noticias. Dos. Una es que se va a producir en Santa Fe, otra que va a ser más barata. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Así pasaron. Ah, me alegraron el día. Ay, si ahora ya estamos como para nada. ¿Para qué? Estamos como sí. para ir terminando, aunque bueno, todavía tenemos que llenar 14 minutos, chicos. Sí, gracias, provincia de Santa Fe, por tantas alegrías. Gracias, Capiello. Seguimos en el Tercer Mon Radio, siendo las 21:46. Y es momento de presentar el Minuto del Campo con Alejandro Canepa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Alejandro. Sí, buenas noches, Ale. Buenas noches, Tomás. Una alegría estar acá con ustedes. Me convocaron porque sabemos que mucha de la gente del campo escucha Radionauta. Por escucha y sobre todo este programa. Nos parecía que era importante llevarles la información que la gente está manejando. Gracias, Alejandro. Sabemos que estás muy apurado. Estoy apurado, sí, como siempre. Pero ya paso a mandarle los índices agrícolas del mercado de Chicago y de Kansas para el 22 de marzo de 2012. El trigo cerró a 237.62 con una variación del 3.86 en alza. El maíz 254.03, 1.28 la variación en alza. La soja bajó a 1.56, cerró a 496.27 dólares el alza. El aceite de soja 1.187.17 dólares, una baja de 11.68, bastante grave. Harina de soja 408.73 dólares con una leve variación de 1.10. Estos fueron los mercados de Chicago y de Kansas. También les podemos dar el mercado cambiario. Muy, muy importante la información que nos das, Alejandro. Seguimos con atención. Disculpe, muy clara sobre muy todo, claro. ¿No te parece? Sí, sí, sí. Sí, registraron, ¿no? ¿Cuál fue la tendencia general de las altas? ¿Ya te tenés que ir, Alejandro? No, les puedo tirar el mercado de Hacienda de Liniers. Los precios a los cuales cerró hoy jueves 22 de marzo, el novillo entre 4.31 y 4.60 kilogramos, cotizó el mínimo 11.00, el máximo 11.30, el novillo entre 4.61 y 4.90 kilogramos, no cotizó el novillo entre 4.91 y 520 kilogramos, el mínimo 10.60, el máximo 10.60, no hubo variación, el novillo regular liviano 90.0, 9.0, el máximo tampoco hubo diferencia, vamos con los novillitos regulares, tampoco hubo cotización, vamos con los terneros, 10.00, el mínimo 10.20, el máximo, la vaca buena 7.30, el mínimo 8.40, el máximo, las vacas regulares 5.40 el mínimo, 7.20 el máximo, finalmente las vacas de conserva buena cotizó el mínimo 4.30, el máximo 5.40. nos despedimos con el Minuto del Campo. Chau Provencín, chau Tomás. Me encantó estar Alejandro. Con ustedes. Chau Alejandro, muchas gracias. Y seguimos adelante, corazón al día corazón. Voy a explicarnos los números. Puras trampas, inventamos a la voz y seguimos adelante, corazón. Estoy enloqueciendo, tengo la sed.

estando cerca. Unas veces subir y otras caer yo. Sermón Radio, el queme semanal. Radionauta FM 106.3.